vos conocés a la mejor guitarra. ¿Sabés quién es el mejor en los timbales? Caracol. Amor, ya no llores, amor, ya no sufras, te volví. Haremos fiesta, vamos a brindar, tráigame una botella de ron. Vamos todos, vamos a brindar por ti. Y para sacudirte las neuronas. Y yo desde ese día, ya no falto ese lugar, esperando a que vuelvas para decirte la verdad. Caracol. Adquirilo en compactos y cassettes.